que sí. Si me pongo crazy, paso por ti. Sé cómo te gusta fumar la weed, porque solo tú me entiendes el trip. Y no tira placa cuando hay police. Por eso espero pueda salir. Ya no contestes solo pa' mí. No hay nadie más, no quiero compartir. Yo de ti y tú de mí. Y cuando estás acostada en mi cama, quebrando mi drama, pienso que ya no hay mañana, que lo he conseguido todo. No debo de moverme del lugar en el que estoy, es obvio. Tu culo es mi trono, de aquí miro mi podio completo, lo agarro, lo tomo, lo como, lo mido en la sala y no lo perdono. Salgo vestido de polo, me tienes en este abandono. Vente, no quiero andar solo. Tú sabes que rifo y controlo. Ando bien tumbado, bien zumbado, y voy por ti, mami, sabe que si ando bien tumbado, bien zumbado, voy por ti, mami, sabe que si. Si me pongo crazy, paso por ti. Sé cómo te gusta fumar la weed, porque solo tú me entiendes el trip. Y no tira placa cuando hay police. Por eso espero pueda salir. Ya no contestes solo pa' mí. No hay nadie más, no quiero compartir. Yo de ti y tú de mí. Es oficial, mami, estás en el disco. Estoy muy aburrido, mija, salte del TikTok. La subo en el Spotify pa' que lo oigas un chingo. Nadie me invitó a los premios, entonces me rindo. Pa' ti yo estoy lindo, solo estoy pegado a tu window, esperando esas sorpresas que me mandas al inbox. Vamos a quemar esa indoor. Mundo civil haciendo limbo. Soy lo que necesitas, ándale mija, dame otra cita. Mi carro fue chalumbre, mi corazón cosas bonitas. Aunque no te sigo, sabe que tú tienes toda mi vista. Sabe que tú eres mi artista, honey. Ando bien tumbado, bien zumbado, y voy por ti, mami, sabe que si ando bien tumbado, bien zumbado, voy por ti, mami, sabe que si. Si me pongo crazy, paso por ti. Sé cómo te gusta fumar la weed, porque solo tú me entiendes el trip. Y no tira placa cuando hay police. Por eso espero pueda salir. Ya no contestes solo pa' mí. No hay nadie más, no quiero compartir. Yo de